Inhalo profundamente por nariz, llevando la conciencia a la zona más alta de la cabeza, sintiendo cómo la energía ingresa por el chakra 7. Y exhalo por boca, sintiendo cómo esa energía desciende por mi cuerpo, por mis chakras, limpiándome, purificándome y relajándome desde la coronilla hasta la planta de los pies. Vamos a realizar la misma respiración 2 veces más. En este estado de relajación afirmo: cancelo cualquier decreto negativo que haya generado durante el día. Me siento en paz. Estoy feliz. Estoy escribiendo el libro de mi vida. En mi vida solo atraigo realidades que vibran en completa sintonía con la perfección de mi alma. Yo soy uno con el poder que me ha creado. Estoy a salvo y todo está bien en mi mundo. Ahora empiezo a imaginar una experiencia que es la consecuencia perfecta de haber logrado mi deseo. Imagino cómo es el lugar en el que estoy. Me veo interactuando en ese ambiente. Me veo feliz dentro de la escena. Siento los olores del lugar. Siento los sonidos. Siento con el tacto también. Siento una profunda gratitud. Todo mi cuerpo registra esa emoción. Todas las células de mi cuerpo respondan relajadas, felices, expansivas. En este estado de gracia, me entrego con absoluto amor, con total confianza, a la experiencia sagrada de volver a fundirme con la fuerza creativa del universo.